capaz que he cambiado. Que estar sin ti ha sido amargo. Somos aquí hay machete y esta es la verdad. golpe de suerte. Somos Aya y Mayete, y esta es la verdad. Con música fácil de escuchar. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. ahora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos betún amable, declara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, lindas pero las caras pero mira lindas, qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Tienen de llanto mucha melodía, te digo bien. Tienen belleza y también tienen poesía de la bien linda. Tan linda de gente negra que la calma tengo un montón. La cara linda de mi gente negra son un vacilón. Las caras lindas lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Como te digo, la melaza que ríe, que canta y que llora, y en cada beso bien conmovedora y cautivadora. Las caras lindas, linda, linda, linda, linda, linda, qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Te digo que en Puerto Velo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura, y es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Esa sí que es linda. Las caras lindas. Vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón rico de melón. Para las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas, que son lindas, son caritas lindas, lindas, lindas, son. Llévame. Ponte. Muchas caras lindas. De mi gente negra son un montón. Las caras lindas. caras son un vacilón. Ay, que canta y que llora, bien cada beso, bien conmovedora, pero qué linda. Sé que te linda. Como el nuestro que daña muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Y nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Estar enamorado.

Se hace agua mi boca. Yo no sé lo que es, solo sé que su piel tiene algo que se me antoja. Cuando me ama, de caricias y encajes de seda ya viste su cama. El amor a la luz de la luna es un cuento de hadas que nunca acaba. Me enseñó lo que es el amor del alma. Solo